FM Moreno 90.1. Estación de radio. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. Realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Despertando conciencia, cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguafuertes por FM Moreno 90.1 de este sábado primero de noviembre, un noviembre que se vino invernal con todo el frío de no sé de dónde salió este frío, y la primavera la seguimos esperando porque tuvimos verano hasta ahora y tuvimos invierno en primavera, pero primavera propiamente dicha, no. Capaz que llegan el verano. Puede ser. O en el otoño. No se sabe. Puede ser, no lo sé. No la esperes mucho por las dudas. ¿Cómo andan ustedes, además del clima? Bien. Yo un poco confundido con ese ruidito. Sí, yo también. No, pero es el retorno, quédate tranquilo. Retorno, sí, es solo el retorno. El aire no está saliendo. Bien, bien. Se me nota, ¿no? Un poco con la garganta tomada. Sí. Pero ¿quién te la tomó? Bien. No sé. ¿Algún virus? Creo que sí, el ventilador de la semana pasada, porque estábamos hablando del veranito, sí, que tuvimos la semana pasada, estaba bastante pesado y dormir con ventilador no fue una buena idea. Todavía tengo, hace una semana ya dejé el ventilador y todavía ha sido bueno. Ya dejé el ventilador, superaste la adicción, sí, sí, y sin embargo quedaron, bueno, no importa. Sí, sí, tampoco da para ventilador ahora, pero bueno. Igual, es sábado. ¿Quién me detiene? Ese es el espíritu. Esa. ¿Muchas cosas para hacer, Víctor? Sí, hay algunas cositas interesantes para contarle que va a estar pasando este fin de semana. Bueno, y como siempre tenemos de todo para hoy, de acá hasta las 10 de la noche. No sé, ¿vale la pena anticipar algo o lo dejamos bandas a, invitadas. A la sorpresa? Yo anticiparía bandas invitadas que estuvieron ya contando un poco en su Facebook que iban a venir. Reina Sangre es una de ellas. Parodia del Absurdo es la otra. Así es. y notas. ¿Lo demás lo quieren contar o lo vamos a ir sorprendiendo? No, para mí es sorpresa. Para vos, sorpresa. Sí. Bueno, ahí en el Facebook fuimos anticipando algo. Si quieren fijarse en nuestro Facebook, mandarnos algún mensaje, hacer algún comentario, Facebook es Aguafuertes por FM Moreno. Si tenés ganas de llamarnos, lo podés hacer al 4666-559. O podés mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp al 15-6132-0287. ¿Y lo demás lo dejamos para la sorpresa? Sí, no sé qué más teníamos que decir. Estoy muy distraído, disculpen. Sí, bastante. Pero es el ruido este que tenemos en las... Se complica bastante hablar con este ruido en el auricular. Desconcentra. El bien del programa. Sí, sí, sí, desconcentra. Es como... Ahí está. Imagínense que siempre tenemos auriculares que escuchamos claro. Lo mismo que está saliendo al aire. Y en este momento, además de escuchar eso, escuchamos un... Sí, que creo constante. Que cada vez lo escucho más fuerte. Sí. No, es como la psicosis que se va creando. Sí. Es más... Como cuando canta el grillo la noche en verano... Sí. Que vos sabés que está ahí, pero no podés identificarlo y cada vez canta más fuerte y no podés dormir. Ay, qué lindo, los grillos. Bueno, cuando querés dormir no es tan lindo. Ah, bueno. Cuando está abajo de la cama, menos. Qué guacho ese grillo. Arrancamos con Molotov. We'll be right back. siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Ahí continuamos en Aguafuertes contándole un poquito de lo que va a pasar este fin de semana. ¿Qué pasa? Que va y viene. Ah, vos me la estás tocando. ¡Déjalo! Estoy jugando. Arrancamos con la fecha del día de hoy a las 20 horas en Clásico Bar. Va a estar tocando Thorax junto a Aramox X, Pabilo. Inserción y Ácido Argentino. Esto es a las 20 horas en Clásico Bar, Colectora Gaona, 3501 en Paso del Rey, entre Puente Ñico y Graham Bell. Otra invitación para esta noche: va a estar tocando la gente de Rock and Blues, que nos estuvieron visitando no hace mucho, acá en La Morena, Buchar y Alcorta. Sí, ahí. Exactamente, junto a El Nono Rock, otra banda que también nos estuvo visitando este año. Sí. La entrada es gratis. El Nono Rock y Rock and Blues con entrada gratis en La Morena, Buchar y Alcorta. No tenemos horario, pero bueno, es esta noche. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Te cuento que en Morón se está llevando adelante el Morón Rock. Empezó hoy tempranito a las 4 de la tarde. Sí, van a continuar esta fecha mañana. Te cuento que van a estar tocando mañana, por ejemplo, Los Nietos de Matilde, Ciudadanos de Aquí, Contraste y Sonreí. Y en el cierre de esta segunda fecha del Morón Rock va a estar tocando 4 pesos de propina. Las fechas continúan el próximo fin de semana. Bien, y como viene sucediendo ya hace varios meses, continúan los encuentros culturales en el Transformador de Aedo, y hoy, sábado 1 de noviembre, desde las 21 horas, con entrada a la gorra y con un buffet casero, sí, se va a estar presentando el sexteto en Roque Tango y la orquesta de jazz del Conservatorio de Morón y la Escuela de Música Popular Leopoldo Marechal. Esto parece que van a estar tocando en colectivo todos juntos, porque hay como un más ahí y parece que van a estar tocando todos juntos, parece. Sí, sí, sí. Mañana también hay otra fecha. Sí, y mañana se hace el Bafisu, que es una especie de festival de cine. En realidad se hace una proyección cuando Sinto que ya sei, por el título parece una película brasileña o tal vez portuguesa. Sí. Cuando Sinto que ya sei, un documental que muestra y propone otros modos de hacer y pensar la educación para la formación de sujetos libres y creativos. Esto es en el marco del Bafisu Oeste, que se va a estar realizando allí en el Transformador de Aedo. La entrada es gratis, la salida de la gorra, y va a haber un buffet autogestivo con platos caseros y bebidas. La dirección: Caseros y Lavallol, Caseros al 200, a 2 cuadras de la estación de Aedo, en el Transformador. Tengo una fechita para hoy. A ver. Bueno, te dejo a vos, Víctor, dale. Bueno, yo tengo una para la semana siguiente. El jueves 6 de noviembre a las 22:30 horas va a estar tocando Ficciones en Funky. Si tienen ganas de acercarse, la dirección de Funky es Independencia, casi esquina de España. Muy bien, y sigo con tu línea y tengo una para el 7. A ver. Sí, que es viernes. Viernes 7 de noviembre a las 9 de la noche aproximadamente en Bartolina Bar, Centro Cultural de Nuevo Encuentro, se presenta Cronopio a secas. Sí, Cronopio, conocido aquí, amigo de la casa, se va a estar presentando en Morón. La dirección es Domingo French 117. Sí, en Morón, a partir de las 21 horas en Bartolina Bar. Y vamos a cerrar la agenda con la Feria del Fin del Mundo, que se va a llevar adelante el próximo sábado a partir del mediodía, como siempre, en la Plaza de las Carretas, Belgrano y Uruguay, aquí en Moreno. La feria, como siempre, acerca accesorios, comidas, artesanías, indumentaria, y con siempre el micrófono abierto donde tocan bandas. Así que ve a ocupar tu espacio, dice la Feria del Fin del Mundo, el próximo sábado, sí, a partir del mediodía. ¿Cerramos ahí la agenda, les parece? Sí, yo tenía una invitación más, pero no la puedo encontrar en este momento, así que después se las busco y se las paso. Dale, me parece bien. Entonces, vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Hace un rato hablábamos que Ficciones toca el próximo jueves en Funky, así que compartamos un poco de su música. Vamos con Ficciones de su último disco, El Mundo Como Existe. Que sale. Aguanta que juegue un ratito. ¿Qué estás tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración, es como tuc, tuc, tuc. Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. Aguantame. Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Dale. Y suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas Fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo avisé que estaba borrado. Ya está, creo, ¿eh? ¿Salió? 22 y 26, dice ahí. Que nos pasamos allá no tenemos mala hora. Y ahí dice 22 y 26. Nos quieren yo tengo 19 y 26. Ah, bueno, yo tengo 7 y 26 acá. Ah, yo también. Vamos más a, o menos. Vamos sí, a ponerle por ahí. Bueno, estamos en Aguas Fuertes en la 90.1 hasta las 10 de la noche haciéndote compañía. Te recordamos para comunicarte con este programa, lo puedes hacer mediante Facebook, Aguas Fuertes por FM Moreno. Nos podés llamar si tenés ganas al 4666-559. O mensajes de texto o WhatsApp al 15-6132-0287. Y esta semana, lamentablemente, volvió a llover y mucho en un clima que nos tiene acostumbrados a este tipo de cambios, ¿no? Después de tanto calor, muchos días de lluvia, y bueno, y ahora parece que es invierno prácticamente. Y estas lluvias, obviamente, perjudicaron a muchísimas familias nuevamente en muchos barrios de Moreno que sufrieron inundaciones. Por eso estamos ahora con un amigo, con un ex compañero, o mejor dicho, compañero, no, me parece que la palabra ex no cabe en este caso, porque es un amigo nuestro, es Cristian Vecchio, que además de seguir enganchado por ahí un poco con este programa, está militando en el FOLS. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo fue el laburo esta semana para ir a dar una mano a la gente, para ver qué era lo que estaba pasando después de esa lluvia tan intensa que hubo a partir del día miércoles? Y fue fuerte, fuerte, intenso, se volvió a inundar. Bueno, yo como integrante del FOL estoy participando en Bon Giovanni, ¿sí? El barrio, un barrio que quizás no conocen tanto por el nombre, pero sí está, o sea, Catonas conocen, está detrás de Catona cruzando el arroyo. Y nada, bueno, en este espacio, por ejemplo, en este barrio se estuvieron bajo el agua aproximadamente 20 familias. Bajo el agua es arriba del metro de agua. Personas que viven en situaciones realmente muy precarias, digo, muchas casillas. La mayoría no, todas ellas se inundaron también en febrero, a finales de febrero, en la última inundación, donde a mí me tocó conocer el espacio y a muchos de nosotros también nos tocó conocer la toma. Así que fue como muy feo, o sea, volver a ver a las mismas familias otra vez perdiendo todo lo que habían podido recuperar en estos 6 meses, las poquísimas cosas que el Estado les dio a partir de la lucha de muchos de nosotros organizados para poder conseguir eso, se volvió a perder. Y también un poco enojados también porque, bueno, en marzo de este año el municipio había firmado un montón de acuerdos con los vecinos para evitar que esto vuelva a suceder, y no cumplió con los acuerdos, y se volvieron a inundar los vecinos. Así que como indignadísimos y a la vez muy tristes porque no cambia nada, digamos. Estos acuerdos que mencionás se habían logrado a partir de la movilización popular y también de, obviamente, no de los vecinos del barrio y de las organizaciones que acompañan. ¿En qué consistían y...? Habían acuerdos básicos. Primero, el dragado del arroyo. Digamos, eso era como una de las principales causas de las inundaciones, ¿no? Eso no se cumplió y al momento de reclamarlo, en este momento cuando volvemos a interpelar a funcionarios del municipio, nos dicen que justo está la licitación en la mitad de su proceso, es un proceso de 90 días, están a 45 días de ver cuál va a ser la empresa que se limpie. La cuestión es que pasaron 6 meses, no se limpió y la gente volvió a perder todo. Ese era uno de los acuerdos. Otro acuerdo era, bueno, la regularización del tema de la electricidad, que tampoco se hizo. La empresa de electricidad aduce que porque es una toma y no son propietarios de la tierra, no se puede regularizar esto. Entonces las conexiones son terribles, digamos, y imaginémonos malas conexiones sumadas a el piso inundado, o sea, más de un metro de agua. Es absolutamente peligrosísimo. El agua durante la madrugada subió en minutos, ¿sí? En menos de 20 minutos estaba arriba del metro de agua, de estar durmiendo, más o menos secos, pasaron a estar bajo el agua, más peligroso todavía. Bueno, después también se habían comprometido a encascotar la calle El Jahuel, que eso le permitiría a muchos vehículos entrar y salir rápidamente del barrio, ya sea una ambulancia o lo que se necesite. Tampoco cumplieron con eso, pasaron una máquina y le echaron tosca arriba. Nada, a la segunda pasada de un vehículo son zanjones. Y encima, bueno, en estos días se dieron el lujo de no contestarnos teléfonos, de no aparecer por el barrio. hubo una autoevacuación porque no, el municipio no evacuó. Sí, lo que hizo fue abrir la escuela 71 de Catonas para que quien quiera ir ahí y autoevacuarse pudiera ir. También fue bastante manipulado esto, digamos. Nosotros organizamos desde el FOL la evacuación de estas 20 familias que nos tocaban por ahí, que nos tocaban en el sentido de Bon Giovanni es un pozo, sí, en la mitad fue donde fue la inundación grande. O sea que estábamos desconectados de la otra mitad del barrio. Nadie se atrevía a cruzar eso. Sabemos que los compañeros de la 29 de mayo, que están del otro lado, evacuaron por otro lado, pero esta gente no llegó a la 71. Y la verdad que no hemos establecido comunicación a ver qué pasó con ellos, digamos. Y la manipulación, digo, en este sentido, ¿no? Estas familias que se autoevacuaron, las que sacamos nosotros y las que se han ido solas, han sido recibidos en la 71. Ahí la municipalidad puso todo el aparato, digamos, en movimiento, se mostraron muchísimo, hubo punteros de todos los colores, pero al día siguiente, a las 6 de la mañana, y aprovechando que digo que muchos de los que estábamos por ahí acompañando a los vecinos no estábamos, les dijeron que, bueno, primero los levantaron a todos con la excusa de que desayunen los niños, y cuando los niños estaban levantados, bueno, les empezaron a decir que se vayan a las casas, a sacarlos de muy mala manera, y cerraron la escuela y los dejaron en la calle sin ninguna posibilidad de volver. O sea, tenían dos maneras de volver: o pedirle al colectivero que lo lleve, o caminar las veintipico de cuadras que hay desde la escuela hasta el lugar donde los evacuaron. Así que, y a partir de ahí no aparecieron más. No aparecieron por el barrio. Habían dicho que se fueran porque iban a los trabajadores accesorios al barrio, y hasta ahora no pasó. Y ya vamos varios días después de esto. Y la verdad que el único acompañamiento que han recibido ha sido de la gente con no solo la organizada, sino mucha gente con muy buena voluntad que ha podido colaborar con lo que pudieron, ¿sí? ¿De cuántas familias, más o menos, o cuántas personas estamos hablando? Personas no te puedo calcular, pero familias sí, más de 20. Más de 20 casas bajo el agua. Pensemos familias numerosas. Toda esa gente en la calle. Sí. Cuando cerraron la calle, escuela. Sí, o volviendo a las casas, sí, porque han vuelto. La pero realidad es que han vuelto. Que por suerte esta inundación, por suerte digo, ¿no? Porque no duró 3 días como la de febrero, sino que fue un solo día. Entonces, durante la noche he podido bajar el agua. Durante la noche del miércoles para jueves. Entonces el jueves se encontraron con la casa sin agua, pero toda podrida, con infección, con alimañas, embarradísima. Y han tenido que volver a sus casas en esta situación, digamos. Y sin ningún acompañamiento. O sea, pensemos que no tienen agua potable, por ejemplo, ¿no? Que el agua es de pozo y después de la inundación el agua se mezcla con el pozo de la mierda, ¿no? Sí, además, bueno, esta situación que decís vos, volver a la casa en esta situación y demás, y teniendo en cuenta cómo está el clima, que no sabemos si vuelve a llover y anuncia llueve para el fin de semana, sin saber si puede volver a pasar o no. Justamente, y sin ningún acompañamiento, o sea, claro, más que los que por ahí nos organizamos dentro del barrio, que está bien, digo, estamos para eso, pero me parece que la función del Estado es otra. Sí. O sea, la función del Estado se incumplió totalmente. Y violentó a la gente, o sea, esto es lo que más nos preocupa por ahí. Seguro. Estaba imaginándome la situación de la semana anterior, donde se llevó adelante el Octubre Callejero ahí en el barrio, donde estaban todos los vecinos disfrutando de un espectáculo, sí, autogestivo, independiente, sí, con las organizaciones que participan en el barrio, a ver imágenes que se fueron multiplicando en Facebook, donde en esa calle donde llegaba el desfile parecía un río, ¿no? De cómo se puede el contraste que esto genera, ¿no? De cómo un grupo de vecinos y de personas que llevan adelante una actividad de manera autogestiva y gratuita, y el Estado ausente frente y teniendo, ¿no?, todos los recursos a mano para poder brindar una solución que no se brindó desde febrero. Digo, eso debe generar mucha angustia y mucha bronca. Digo, saber que hay muchos que le están poniendo el cuerpo al laburo dentro de ese barrio y que el Estado no responda. Y el Estado está ausente de las dos maneras, ¿no? Tanto en lo cultural como en la emergencia, digamos. cuando nosotros hablamos, digo, ha sido autogestionada la evacuación. Digo, pensémoslo desde ese lugar, digamos. Muchos de los compañeros que estuvimos en febrero fuimos los que estuvimos en el octubre callejero, y fuimos los mismos que estuvimos acompañando a los vecinos que se inundaron de nuevo ahora. El Estado no está, o sea, entonces, para nosotros también, digo, la autogestión y la independencia, digamos, es una bandera, pero sabemos que el Estado tiene recursos suficientes como para, en la emergencia, o sea, estamos hablando de la emergencia, no estamos pidiendo, qué sé yo, uno de última, cuando categoriza las necesidades, pone en distintos lugares estas necesidades que las culturales, ¿sí? Porque se entiende, o sea, está corriendo peligro la vida y la salud de un montón de personas. Y nosotros podemos enojarnos cuando se destina un montón de plata, no sé, a eventos enormes en la Plaza Wuhan y no se destina ese mismo presupuesto a crear actividades en los barrios. Pero ahora ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho peor, que es el abandono de persona, porque esto es abandono de persona. Cuando uno echa de un centro de evacuados a un montón de familias con un montón de chicos y las vuelve y las manda a su casa sin ni siquiera haber visto, porque en ningún momento la municipalidad pasó, ni durante el momento de la lluvia, ni cuando la gente estaba evacuada, ni luego cuando la gente volvió a su casa. En ningún momento pasó y los enviaron a un lugar que no sabían a dónde lo estaban mandando y donde verdaderamente pudo haber muerto gente. O sea, es mucho más grande todavía que pensar en la autogestión y la independencia, sino en cuál es el rol del Estado frente a esto que pasó. Bien, ¿cómo sigue esta historia, Cris? Vos decías, las familias volvieron a sus hogares con muchísimas dificultades que habrán encontrado después de que bajó el agua. Imagino que están recibiendo donaciones en algún lugar. Y digo, ¿cómo sigue esta historia? Más que nada con el Estado, con el municipio, que es el responsable y el encargado de hacer las obras necesarias, que después de 8 meses no se ha hecho nada. Y lo que está pasando en el barrio es bastante triste también, o sea, porque la gente ha dejado de creer. Sí, entonces ni siquiera está, hay muy poca gente pensando en el reclamo concreto. O sea, lo que deberíamos hacer es obligar al municipio a cumplir lo ya firmado. Y la verdad que hay mucha gente que no tiene ganas de hacerlo. No tiene ganas de, en el sentido, no sé si por ahí, si se organiza un poco mejor, sí, pero es muy triste la situación de vida que te toca. O sea, pensemos que es toda gente laburante, que todos los días tiene que recuperar lo que perdió, que tiene un montón de pibes, que nada, que darle de comer todos los días. Y el enojo ha sido grande, pero también las necesidades por ahí lo llevan a, bueno, es la que me toca. No es toda la gente, por suerte. Entonces, bueno, eso, como que están por ahí un poco organizándose en este momento para recuperar el ritmo de vida que tenían antes de esta inundación y antes de la anterior. Sí, se van a elevar varios reclamos al municipio, y bueno, igual eso está pasando por mano de los propios vecinos que están en este momento en el barrio. Y por otro lado, bueno, sí, también se están acercando donaciones a diferentes lugares. Pensemos que no solo ha sido Don Giovanni, ¿sí? En Moreno cuentan otros vecinos que en Cuartel Quinto ha pasado lo mismo. En menor medida ha pasado en jardines, digamos, como que ha habido varios lugares, como la última vez, ¿sí? Como que nada, los medios de comunicación están un poco concentrados en Luján, y es entendible, la verdad es que más allá de la basílica inundada, los barrios de Luján están, digo, la están pasando realmente muy mal. Muchos de nuestros compañeros ya están un poco acompañando eso también, porque nada, porque el Estado está ausente en un montón de lugares. Lugares para donar, está la posta sanitaria de Buen Giovanni, donde, bueno, ropa la verdad que se ha cubierto bastante, pero hay cuestiones mucho más necesarias, como es elementos de limpieza y agua potable, que son recontra necesarias. Así que como que ese sería el espacio para contactarnos. Bien, bueno, Cristian, te agradecemos por haberte acercado. Digo, y si no, algún Facebook o algo al que se pueda poner en contacto a la gente que por ahí no se pueda acercar hasta allá para coordinar un punto de entrega en Moreno. No hemos acordado ninguno, pero más que nada porque se ha movido en un círculo de gente que ya lo ha hecho. Claro. Digamos, el Centro Cultural Catonas, por ejemplo, ha convocado, compañeros que están vinculados dentro del Churqui han convocado a ese y se han autoconvocado. Entonces, no se ha establecido un espacio físico para ni virtual, digamos, ¿no? Nosotros concentramos en la salita porque la salita es donde se juntan todos los vecinos. Y no todos los vecinos, ¿no? Porque también esto vale aclarar. Digo, yo estoy dentro del FOL y hay compañeros y hay vecinos que no están dentro del FOL, pero sí nos referencian y en este tipo de situaciones, o sea, somos todos compañeros. Bien, gracias por haber venido y bueno, seguiremos viendo cómo sigue esta cuestión y más que nada que se hagan las obras que son tan necesarias para que esto no vuelva a pasar. No puede ser que cada 8 meses o cada vez que llueve fuerte esto vuelva a ocurrir. El intendente estuvo muy ocupado esta semana reabriendo el primer piso de la estación de transbordo. No cambió nada, ¿eh? Lo reinauguraron. Por ahí, pero no va a cambiar. Lo reinauguraron. Es lo mismo que antes. Pero lo tuvieron cerrado 2 meses. Le pusieron un cartel, cortaron una cinta y sacaron como un montón maternidad. De fotos, obviamente. Como la maternidad. La maternidad lo inauguraron 2 veces también, ¿no? 3, creo. 3. Que fue. Bueno, batiendo récord de inauguraciones, inaugurando en cualquier momento, bien inaugura FM Moreno otra vez. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno, por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Más vale pájaro en mano que elefante al hombro. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Estaba temporada. Escuchamos a Cielo Raso. Conexión. Ya no decía nada aquel cuadro gris. Tenía en su pantalla un abismo singular, un sol para filmar. anhelo de una noche que va vistiendo destinos sin paz. Soy esclavo de clavijas sin afinar. La nostalgia es un abismo. Ya se caen las sortijas sin estrenar y las hojas se dispararán con óleo nuevo. Pintar. Un día de nostalgia se fue a caminar con su cuerpo de cera y su abismo singular, perdido entró en la noche que va, vistiendo delirios sin paz. Con el tiempo cae el velo, se divisa la hermosura en la inmensidad. Con tu fantasmas, abismo singular. Y 50, ahora sí está la hora correcta en la computadora. Bien. Ahora sí. Y estamos con Jorge Dafunqui en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Con frío, nos contabas. Así, bastante frío, pero yo venía en bicicleta, sí. Más todavía. Bueno, pero pedaleando por ahí entras un poquito en calor. Sí, sobre todo con viento en contra. Bueno, viniste acá un poco para contarnos, aprovechar, bueno, por una fecha que en realidad estaba convocada para hoy. Pero bueno, se suspende para el próximo sábado, así que tenemos nosotros la oportunidad de tenerte acá para que nos cuentes bien y le cuentes a la gente de qué se trata Habitat. Bueno, Habitat es una convocatoria artística que hizo Andrés Tesá junto, y lo organizó él junto con Lucas López. Sí. Los dos son artistas de acá de Moreno. Él convocó a algunos artistas de acá de Moreno, otros en los que me encuentro, después otros de Capital, y hay alguna chica, una chica de Brasil, que lamentablemente estaba hasta hoy se va a tener que ir, Pero bueno, dejará obra, no, no tengo claro. idea exactamente qué. La convocatoria se llamaba Habitat, era para que varios artistas interviniéramos una casa quinta en Paso de Rey. Cada uno eligió un espacio y cada uno tiene una idea de cómo modificar ese espacio artísticamente en pos de esa idea. De esa idea de hábitat, o de la idea que cada uno tenga de hábitat. Estas intervenciones, vos decías que la mayoría eran al aire libre. En sí, la mayoría casa, están en el parque, digamos, de esta casa quinta. Por ejemplo, por decirte algo, yo elegí una casita de esas de chicos, de esas de madera, esas que van en los parques, sí. para actuar ahí, ¿no? Y también un ex árbol, un poste que quedó, bueno, a la entrada. Después sé que Carlos Autieri, por ejemplo, eligió la pileta, una pileta común de resina. Andrés sé que eligió algunos árboles de ahí. Pero bueno, así cada uno, no todos nos expresamos de la misma manera, todos tenemos diferentes medios expresivos, que por ejemplo, hay convocados fotógrafos, entonces arquitectos, entonces... Todo apunta a lo visual, igualmente. Claro, sí, apunta a lo visual, pero las ambientaciones también pueden ser, o sea, no solo visuales, sino sonoras. Claro. En mi caso, por ejemplo, yo estoy ambientando algo donde el sonido también tiene que ver. Así que no, no hay límites, digamos. No, claro. no hay límites. Podría ser que vos ambientes algo con olores. ¿Sí o no? Claro. ¿El trabajo fue en simultáneo de los artistas o cada uno trabajó en el momento que pudo? Cada uno trabajó su idea en su casa y después en el lugar nos juntamos el jueves, algunos. Yo sé que Andrés estuvo como él, está continuamente ahí. Porque es una casa quinta que le está cuidando, entonces tiene oportunidad de ir y estar más tiempo. Pero bueno, varios fuimos el jueves a trabajar, que por suerte fue un día buenísimo. Por sí. ejemplo, que yo pude armar, probar todo. Bueno, obviamente después todo lo que es luz, sonido, me lo llevé. Pero digamos que se monta en el momento. Sí, vale, yo fui el otro día, también... o sea, probé, monté, claro. probé, vi que todo funcionaba correctamente. Me llevé porque, bueno, no es algo que esté tan cuidado como me lo llevé de nuevo. Y cómo, digo, ya pensando por ahí en el proceso creativo, ¿no? Del artista y una convocatoria, en este caso decimos Habitat. Sí. ¿Cómo, en tu caso particular, que estás acá, el proceso de creación? ¿Hay una imagen visual? ¿Hay un punto, quizás algo de lectura que a vos te inspire en ese momento? ¿Cómo lo trabajás, por lo general? Evidentemente todo surge a partir de las experiencias o las vivencias que uno tenga, toda la carga de todo lo que uno ha vivido o leído, experimentado. Yo dejo que decante, o sea, empiezo a pensar, digamos, medio furiosamente, enfocarme en esa palabra, a ver qué va saliendo. Y evidentemente la idea primitiva que tenía fue mutando, fue modificándose. En parte porque había cosas técnicas que no las podía resolver, entonces claro. La idea se me fue para otro lado. Y por ahí hasta las mismas medios por ahí me sugerían otra cosa que hasta tenía más que ver por ahí con la temática. Por ahí no soy muy específico, pero no quiero contar mucho. Hay que verlo, claro, exactamente. Mucho lo que yo hice. Claro, totalmente. Hay que ir a verlo. Intriga, estás generando intriga, está bien. Sí, pero realmente, yo te digo, yo había empezado con una idea que tenía que ver con escuchar, más que todo era como cerrar la visión a lo que estaba dentro de una casa y escuchar qué ocurría. Y después... se me hizo complicado, se me hizo complicado porque yo dije, voy a conseguir diálogo fácilmente. Bueno, no, después resulta que no conseguía lo que yo quería. Y bueno, mutó a otra cosa, que pienso que está más acertado, o bueno, o es otra visión que puedo tener de la temática, que puede haber infinitas, obviamente, ¿no? Porque Hábitat es tan amplio, claro. Parece muy cerrado, pero cuando entras a pensar, Hábitat puede ser muchas cosas. Digo, pero me imagino que suele pasar esto también. La idea muchas veces, digo, es un nivel abstracto. Si se quiere de la idea, se va a desprender un tema. Pero al momento de concretizarlo en la realidad, sí, de hacerlo carne, de hacerlo, sí, obra, muchas veces decantan, digo, se modifican y sucede lo que vos comentás, sí, que termina mutando. Sí, y... va mutando sola, se va armando sola, digamos. Claro. ¿No? Es que como que va tomando cierta independencia la obra de vos mismo, es como que ella misma está pidiendo que sea así o asá. Que me parece que es lo que le pasa, que pasa en todos los ámbitos artísticos. Que si un escritor por ahí, ¿no? Hemos leído Pirandello, que los personajes se independizan del autor y, claro, toman vida propia y empiezan a redactarle al artista o al escritor, en este caso, lo que tiene que hacer. Seguro. Jorge, la invitación es abierta al público en general. Es abierta, es gratuita. Va a ser a partir de las 7:30. Evidentemente, temprano lo que sí va a haber por ahí son acciones que van a ser a partir de ese horario, es decir, las 7:30, 8, más tardar hasta las 9. O sea, las acciones se darán en ese momento. Después quedarán los espacios modificados, claro, y que pensamos estar hasta la 1:00. Va a haber música tranqui, va a haber una barra. Bueno, para que cada uno lo disfrute y pueda ver las obras con tiempo, espacio. Y es familiar, está abierto, ya te digo, gratuito y para todo el mundo. Muy bien, entonces el próximo sábado, esperemos que el tiempo acompañe. Esperamos, porque sí, sí, sí. En Independencia y el Yahuel, Paso del Rey. No, no es Yahuel. No, el Jilguero. El Jilguero, perdón. El Jilguero. Es del Social, todo lo que conocen, sí, el Social. Si se pone enfrente al Social, la calle de la izquierda es Independencia y 2 cuadras más hacia el río es el Jilguero. Bien. O sea, está a 2 cuadras del Social, fácil de ubicar. Bien. Bueno, Jorge, te va a estar, perdóname, sí, va a estar señalizado como para que no se queden perdidos ahí en la esquina. Así que, bien. Perfecto. Te agradecemos mucho por haberte acercado. Mucha suerte para el próximo sábado. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque ayudan a difundir el evento, así que muchas gracias. Escuchamos a Mambo Negro haciendo Mujer. Hablar así, comprendo tu angustia y tu descontento, sé que es por mí. Tal vez te tenía que mentir, mirarte a los ojos, morirme por dentro y decirte que conseguí el trabajo que tanto necesitamos para que todo siga igual que cuando comenzó. Sentirme parte tuya, ser libre y sin preocupación. Sacrificando todo nuestro puro amor con deudas, miedo, bronca y esta depresión. Se acabaron las changas, no hay cielo para mi sol. Yo sé, mujer, que por la noche lloras y escondes la cara para no hacer ruido, y yo tengo que madrugar. Y otra vez, yo cargo la realidad. Se hicieron la fiesta a costa del pueblo y todo vuelve a empezar. El trabajo que tanto necesitamos para que todo siga igual que cuando comenzó. Sentirme parte tuya, ser libre y sin preocupación. Sacrificando todo nuestro puro amor con deudas, miedo.

90.1 Estación de Radio. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Octava temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Veinte y ocho minutos, arrancamos la segunda hora de Aguafuertes en FM Moreno 90.1 y te contamos que arrancó la octava muestra de DOCA, documentalistas argentinos. Todos los años hacen en el Cine Gaumont de Buenos Aires un festival donde se proyectan estos documentales que por ahí no tenés muchas posibilidades de ver más que en esta ocasión, ¿no? Justamente por la poca cuota de pantalla que tienen los documentales en las cadenas comerciales, que son lamentablemente la mayoría de los cines que hay en el país. Sí. Y por eso estamos en comunicación con Jimena, ella es integrante de DOCA, para charlar un poco de esta muestra que se titula Ojos que no ven. Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien por aquí. Contanos un poco cómo arrancó esta muestra de DOCA del año 2014. Bueno, arrancamos, la verdad, con muchas expectativas que se fueron cumpliendo y superando, ¿no? Hoy es el tercer día de la muestra y ya tenemos más de 1,000 espectadores. Arrancamos el primer día con una función, Nunca digas nunca, sobre desaparecidos en democracia, que agotó localidades con 40 personas en la puerta que no podían entrar ya porque no había lugar en la sala, tuvimos que reprogramarla. Con mucha gente en todas las funciones, muchas repercusiones, muchos comentarios. Así que estamos contentos, cansados y contentos de cómo está haciendo la muestra. Bien. ¿A qué crees que se debe que este año haya ido tanta gente? En general va mucha gente a esta muestra, pero por lo que contabas hay mucha gente, inclusive se quedó mucha gente fuera de las primeras proyecciones. ¿A qué se debe? Y yo creo que son varias cosas. Una de las que nosotros estamos planteando justamente en este último tiempo es que existe actualmente un gran problema en relación a la exhibición del cine nacional, en particular de los documentales. Nosotros en los últimos tiempos pudimos acceder, por la lucha de los documentalistas, a tener subsidios del Instituto Nacional de Cine que son particulares, especiales para documentales independientes. Eso nos permitió que podamos producir mucho más. Y ahora pasa que en el último tiempo nos encontramos con un montón de películas, todos esos documentales producidos, y sin espacios de exhibición, ¿no? Las salas comerciales se niegan a exhibir estos materiales, los espacios que son estatales son deficitarios. Entonces me parece que el éxito de la muestra y la cantidad de espectadores tiene que ver con lo que nosotros sostenemos, que es que nosotros tenemos películas y hay público para esas películas. No es verdad que el público no quiera ver documentales. Entonces, cuando esos documentales tienen la posibilidad de llegar a estos espacios, tienen la posibilidad de volverse visibles, de que la gente sepa que esos documentales existen, entonces esas películas llevan gente a las salas. Entonces me parece que tiene que ver con eso, que la muestra de DOCA cada año va a ser decir. Jimena, el lema de este año es Ojos que no ven. ¿Por qué se ha elegido? Sí, es justamente, es Ojos que no ven y tiene una bajada que es por cine documental en las 900 salas del país, ¿no? Sí. Nosotros creemos que la negativa, este déficit de la sala, la negativa de exhibir documentales tiene que ver también con cierta negación de estas historias que nosotros vamos a representar, ¿no? Entonces creemos que es necesario que nuestras películas lleguen a las salas, porque ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Claro. Así que es importante que estas películas, que a la vez son muy diversas, ¿no? Son muy diversas en cuanto a temáticas, son muy diversas en cuanto a forma, y son muy diversas también en cuanto a los públicos que atraen. Entonces estamos, el lema de este año tenía que ver con esto, ¿no? Con definir y plantear la importancia de que estos documentales sean vistos, lleguen al público. Bien, Jimena, Y hasta ahora, ¿qué proyecciones, qué películas se proyectaron? Estuve leyendo algo acerca de la película Nunca Digas Nunca, sí, con una temática bastante fuerte, que de hecho fue la que abrió el festival, sobre las desapariciones y en democracia. Sí, justamente esa es la película que te comentaba, que fue la primera función del festival, de la muestra, que tuvimos que reprogramarla nuevamente porque quedó muchísima gente en la calle sin poder entrar a la sala. También este mismo día estuvimos presentando una película palestina, porque hay este año una sección que tiene un foco en Palestina, que trata justamente sobre la lucha y la resistencia del pueblo palestino. También estrenamos Las Enfermeras de Vita, que es un documental musical sobre las mujeres enfermeras que se formaron en la Fundación de Vita. Ahora estamos pasando La Cáscara Rota, que es sobre la problemática del trabajo infantil. En un rato se va a pasar Seré Millones, que es una película que este año ha sido también un boom en cuanto a espectadores y que claramente habla de la problemática de las salas que te mencionaba, porque es una película que en una sola sala tuvo más de 10.000 espectadores y sin embargo, con agotando localidades, la sacaron de cartel, ¿no? Entonces, tener nuevamente esta película en la muestra es una muestra más de que estas películas son necesarias, ¿no? Y hay gente que quiere verlas. Y vamos a seguir toda la semana con una sección que es homenaje a Coutinho, con algunas películas del director brasilero, con foco Palestina, con otros estrenos, con varios estrenos de socios de la asociación. Y bueno, eso básicamente. ¿Cómo fue la elección de las películas que integran este cronograma? Nosotros priorizamos la muestra DOCA, es el espacio que surge para dar a conocer al público las producciones de DOCA. DOCA sí, es una asociación de documentalistas, que somos más de 170 documentalistas de todo el país. Sí. Entonces nos agrupamos en esta asociación y el espacio surge también como ese lugar para que nuestras producciones lleguen al público. Entonces, la prioridad tiene que ver con los estrenos y las últimas producciones de los compañeros de DOCA. De hecho, hay varias películas que son preestrenos, digamos, que están recién salidas del horno, que todavía no se vieron comercialmente. Y todos los años elegimos por alguna cuestión de actualidad o de contexto de la región, elegimos invitar algunas películas, ¿no? Este año tuvo que ver con el foco Palestina, porque nos parecía importante, digamos, reivindicar esa causa. Y también con Coutinho, que era, digamos, la muerte del director nos pareció un momento también para hacer un homenaje y para reflexionar sobre ciertas cuestiones del documental que desde su obra nos marcaron, ¿no? Bueno, Jimena, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Muchísima suerte para los días que restan y ojalá se pueda lograr de alguna forma que el cine documental se vea en todas las salas del país. Sí, eso es lo que buscamos y los esperamos a todos. Estamos en el Cine Gomón hasta el miércoles que viene inclusive, con tres funciones diarias, 17, 19 y 21 horas, y pueden consultar toda la programación en la página web, que es docacine.com.ar, o en el Facebook, que es DOCA Documentalistas Argentinos. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Jimena, integrante de DOCA Documentalistas Argentinos, una agrupación de cineastas independientes que está llevando adelante por octavo año esta muestra anual de documentales en el Cine Gomont. El Cine Gomont está en Congreso, en Capital Federal. La dirección es Avenida Rivadavia, 1635. Esto es frente a la Plaza Congreso. Es muy fácil llegar, digo, si vas desde acá, te tomás el Sarmiento y después el subte línea A. Línea B. No, línea A. Bueno, también la B. ¿O no? Bueno, pero si te bajás en 11, ¿para qué vas a caminar 4 cuadras hasta Corrientes? Ah, Vanina, bueno, sí, yo pensaba en... Bueno, no importa. Se llega fácil. Se llega fácil. Avenida Rivadavia, 1635. Proyecciones a las 5 de la tarde, a las 7 y a las 21 horas, hasta el próximo miércoles, ¿verdad? Es el próximo... Sí, hasta el miércoles 5 de noviembre. Tres proyecciones diarias. La verdad que está bueno para ir si podés hacerte una escapada hasta allá. Me parece que vale la pena. Exactamente, si y te gusta. Y ojalá... Esto, no haya sé más espacios, porque está bueno lo que cuenta ella, lo que aclaraba Jimena, ¿no? Que uno muchas veces dice, bueno, hay problemas porque a la gente realmente no le gusta el cine documental, prefiere ver la ficción. Y evidentemente, no, hay un público muy grande que quiere ver cine documental. Afortunadamente pudieron ellos conseguir ingresos para aumentar la producción, Pero el problema está ahora en el otro canal, en la exhibición. Así que sí, ojalá se consiga porque significaría mucho para nosotros también. Muy bien, vamos a escuchar a Baco, una banda de Moreno. Este año no está tocando, pero no. Me prometieron que el año que viene vuelven. Por vos vuelven. Sí, llévame. Dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. A veces me toca improvisar. Octava temporada. Seguimos en Agua Fuerte, es 20 y 22 de este primer sábado de noviembre. Víctor, no jugues sí. Con el micrófono. Se me rompió. No jugues con el micrófono, que hay gente en el estudio, nos haces quedar mal. Están con nosotros. Lo uso así. Están con nosotros los integrantes de Parodia del Absurdo. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Acérquense, les pido, háganse amigos. Este es lo para ustedes dos. Hagamos todo esto bien fuera de cómo tiene que hacerse la radio correctamente. Hola. Ahí está. Bueno, los invito a que se presenten, digan roles en la banda. Agustín, ayudo a la persona a recuperarse, al cantante acá. Julián, guitarrista. Yo soy Felipe, toco el bajo. Con esa voz de locutor. Sí. Fa, terrible. Vos sos locutor, vos no sos bajista. Vos te llamás Goli. Vos sos locutor. Goli, Goli. No. Goli o gordo. ¿Y cantás vos? Coli. No, no, yo hago coros y él. Acá y la señora. Yo ayudo a las personas a recuperar. Ayuda. y falta el baterista. A salir del pozo depresivo. Y falta Jova, el batero. Bien, sí. Muy bien, le vamos a mandar un saludo entonces. Sí, así que ustedes van a ser los encargados de hablar y de contarle aquí a los oyentes de Aguafuertes de qué se trata la parodia del absurdo. Yo tengo una acá, bueno, lo que tenemos acá lo voy a contar a la gente en mis manos. Yo tengo el EP, primer EP. Sí. Ho-Hai-Q. Hay mucho para explicar, chicos, ¿eh? Les cuento. Sí, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, empecemos por parodia del absurdo. Parodia del absurdo, empezá vos, Feli. Tu abuelo. La historia que empieza cuando. Con tu abuelo. Sí, pero antes no nos llamábamos Parodia del Absurdo. La sigla era PDA. Era como. Como que cuando íbamos a la escuela queríamos formar una banda y no sabíamos cómo ponerle. Sí. Y le pusimos PDA, la sigla. En realidad se lo pusimos cuando fuimos a ensayar por primera vez porque nos preguntaron cómo se llamaba la banda y no teníamos nombre. Entonces flashamos PDA por Pezones de Acero. Una profesora. Que era una profesora nuestra que, bueno. Tenía pezones sí, prominentes. Claro. Sí. Y después, igual yo no sé nada de todo esto porque yo caí después a la banda, pero. No, no conociste a la profesora. Claro, no conocí a la profesora. La por la calle, no importa, después. Después, cuando fuimos como que tratando de hacerlo un poquito más pro a la banda, nos daba vergüenza llamarnos así. Entonces, medio que le fuimos cambiando el nombre, fuimos rotando hasta que un día fuimos a visitarlo a mi abuelo, que es un señor viejo que está muy limado, y entonces agarró y nos hizo un afiche donde explicaba por qué la banda era PDA, por qué PDA. Y entre todos empezó a tirar nombres, por ejemplo... ¿También había visto a la profesora, a tu abuelo, no? No, no, no, no había visto. Empezó a tirar nombres tipo Perón dijo a comerla, creo que era uno. Sí, Pelusa de Adín, cosas así. Sí. Hasta que al final de todo el afiche decía... Pajero de Argentina. Sí. Decía parodia del absurdo. Y ahí nos quedó. No, ellos juegan a hacer una parodia del absurdo. Ah, es verdad. Y es como que el chabón retorció todo, habló de todos esos nombres que eran totalmente, totalmente feos, horribles y retorcidos. Y es como que llegó a envolvernos a ese nombre. Él quería que tengamos ese nombre. Claro. Era como el nombre que nosotros necesitábamos. Y entonces nosotros sin saberlo dijimos parodia del absurdo, sí, sí, y fue quedando y como que nos convenció y de a poco nos fuimos dando cuenta que de verdad somos una parodia de algo absurdo, porque ya el nombre ya directamente es absurdo, ya una parodia es absurda. Entonces, ¿cómo es una parodia de algo absurdo? No tiene sentido. Nosotros no tenemos sentido. ¿Cuánto de esto tiene que ver con su música? Mucho y todo. Eso es absurdo también. Bueno, ¿hace cuánto de todo esto? ¿Hace cuánto vienen tocando ustedes? Empezamos en el 2010 en la escuela. Sí. Y bueno, ahí cuando fue todo esto que estábamos contando. Y en el 2011, llega Julián, lo conocimos a Goli, sí, que es el violero. Y ahí. Ahí fue cuando se puso más serio. Se puso un poco, no, sí, sí, igual seguíamos medio en la lona. Ahí fue cuando empieza todo ese drama de que yo me había cortado la mano, porque yo empecé tocando la viola. Sí. Y me había cortado la mano, no podía tocar la viola y aparte tampoco no muchas ganas ya no tenía, porque Julián tocaba demasiado bien y me daba vergüenza tocar. Y nada, entonces yo ya tenía ganas de empezar a cantar, de expresarme y de sacar algo que tenía dentro, porque tenía muchas ganas de hacer algo así. Artísticamente, ¿no? Sí, y crear un personaje. Crear algo, sí. Fue como que un día llegaste y le dijiste a Jova, sí, que te querías volver loco, querías gritar y querías saltar y tirarte de cabeza del escenario. Y sí. Joder, bueno, no puedo hacer. El famoso grito terapia. Y ahora está haciendo bastante mal. Sí, bueno. Porque hace frío. Y porque hace frío, sí. Y Catarsis. Bueno, sí, catarsis. La cuestión es que en el 2012 se termina de definir el estilo de la banda. Este estilo de la fusión así del funk, del hip hop, rap, hardcore, rock alternativo, sí. Punk, amor. Y ahí cuando se define, nosotros habíamos participado por primera vez en Merlo, en un concurso, en un concurso interescolar de bandas. Sí, que, me acuerdo de eso. Rock, bueno, en la escuela, rock en la escuela, sí, sí, sí. Bastante combativo los muchachos. Sí, se ponen ahí camperas del ejército. El Nico gratis y el Robert clandestino descalzo. Nada, la primera no fue como el culo. Sí. 19, de 20 sí, bandas. De 20 bandas, sí, de último para abajo. La número 21. Y bueno, después el próximo año, que todavía nos quedaba, el último año era, o es ahora o no es nunca más. Era la cuestión, esa era la cuestión. Y resultó que estábamos muy confiados, o sea, no en que íbamos a ganar, sino en que íbamos a dar el mejor show de nuestras vidas. Era así. Porque era, si no ganábamos, de la retina no te lo sacabas mal yo. Y nada, hasta me bajé los pantalones. Sí, ¿no? Sí, un bochorno. Y ganamos. Sí, eso era el rock en la escuela, había que bajarse los pantalones, chicos, sí, era obvio. No, en realidad era el que gritaba más fuerte ganaba, o parece que era así. A sí. Nosotros vino una vez una, creo que era la, que en ese momento era la señora de Nico, y dijo, yo la verdad yo no los voté a ustedes porque gritan mucho. Y la onda no es esa. Y se ve que a Nico le tocamos una parte del corazón que de su infancia, que capaz que a él le gustaba mucho, viste, esa música bien ruidosa, y el chabón nos dio una mano para ganar. Bien, chicos, ahora vamos a seguir hablando, sí, pero tenemos que ir una tanda. Igualmente, antes vamos con un tema suyo, ¿sí? Buenísimo. Alguno del EP, elíjanlo. Chicle. ¿Vamos con Chicle? Sí. ¿Vamos con Chicle? Sí, de Parodia del Absurdo. Y ya volvemos con más de Los Chicos y más Aguas Fuertes. No tendrás más postes, si el revés se avanza y tu cuerpo no aguanta. Solo, sin nada, vida reciclada. Te esperemos a mañana, a ver qué pasa. Tan loco puede ser. ¡Los quiero! Es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.

Y también si te pones a analizar la, sí, la etapa, por eso iba a ir, por la parte artística, sí. Porque además me comentaba acá el operador que acá si está. Yo saco, ah, ahí está, que si sacamos la parte ahí. de la tapa del disco, la tapa, sí. Es como un mini póster, sí. Con, bueno, con las letras atrás y demás de todos está los muy temas. Bueno. La muy bueno, la artística. Bueno. ¿Cómo llegaron a diseñar eso? Ellos. Y todo con Lara, que es mi novia, que también, porque, o sea, en sí, los que tocan arriba del escenario, sí. Eso, lo que suena, es parte de la banda, no es toda la banda. Porque nosotros transmitimos la familia que tenemos, es o sea para ir al absurdo, PDA es una familia, somos nosotros que tratamos de transmitir lo que somos cotidianamente arriba del escenario, abajo, o sea, donde pinte, acá con ustedes, o sea, es nuestra familia que tratamos de ir agrandándola, y es como que todos nos ayudamos entre todos hacemos un poquito de todo, nadie se queda parado, está Martín, está Lali, está Juli. No somos cuatro solamente. Digamos que va más allá de los que están arriba del escenario. Va más allá de ellos, sí, va más allá. Sí, de la ellos. Tapa igual está también muy buena. También, el diseño Lara. Después también, bueno, en sí, todo lo que hizo la Unión esa, le tengo que agradecer a Sebastián de Gráfica 2000, que nos dio una mano re grande. El chabón se desinteresó y nos ayudó con todo. A los sellos, acá tenemos todos los sellos. Sí. Que la verdad que se. Y al momento de la composición, ustedes como preguntan que hacen, todos están en todo. Las letras, la música, ¿cómo se manejan? Es más simple, porque las letras las hace Ojoa, porque Ojoa también, aparte de hacer letras, hace poesía. Y sí. Siempre que tocamos lee al menos una. Sí. A mitad del show. Del show, digamos. Uh-huh. Y Agustín también hace letras, que están bastante buenas, pero se toma su tiempo para escribir. Es como que. Y aparte no escribo, o sea, creo por que, ejemplo, fíjate, esta es mía. Esta amigo. Esta es la más cortita. Esta es de todos. Esta es de todos, sí. Chicle, el tema que escuchamos hace un rato. Sí, esta es de Joa. Esta es Joa y mía. Ah. Y esto es un... Chicle es un cadáver exquisito. Es un cadáver exquisito. Ah, ¿sí? Sí. Con Joa, Agustín. Julián y vos. Sí. Yo no me acuerdo de haber formado parte. Sí. Fue el día que vos casi. Fue el día que no pude. No, sí, no, si yo no iba a la escuela con ustedes, eso lo hicieron. No, eso no lo hicimos en la escuela. Montaje lo hicimos en la escuela. Sí. Son 6 temas que componen este EP. Sí, 6 temas y 3 voces en off. 3 tracks. 3 voces en off. Muy bien. Los invito a que seleccionen otro de los temas para escuchar. Bien ahí. Dígame. Bien ahí entonces, de la gente de Parodia del Absurdo, en Aguas Fuertes. Expresarte, ya que lo mejor es... 20 y 44 y seguimos con la gente de Parodia del Absurdo aquí, que nos convienen a compartir su EP y también nos vienen a traer noticias de dónde se van a estar presentando. Sí, nos vamos a estar presentando el disco Embuchar 70, que es un... queremos agradecer a los chicos, a Lucía, que en sí la que nos introdujo y nos dijo, che, nosotros le cedemos el local para presentarnos, porque en sí Moreno no tiene muchos lugares para tocar. Está Funky, está Maula, todo, pero en sí siempre hay una transacción que hay que hacer, cosas que a nosotros no nos gusta, de pagar para tocar, o que te piden comisión de algo, comisión de esto, o parte de las entradas, que no nos gusta, no estamos de acuerdo. Y nada, nos prestaron el lugar, vamos a decorarlo bien lindo, bien, que sea algo bien flashero, que acorde con la banda. Va a ser calorcito, va a haber luna llena, si quieren ir flojo de ropa está todo bien. Estaría bueno porque que se pongan ritual. A bailar, un ritual. Sí, vamos a hacer un ritual lindo, va a haber mucho globo, pelota. Sí, lo que venga. Sí, colores. Y si hay gente desnuda, mejor. Muy bien, entonces. El 8. Sábado 8 de noviembre. Este sábado, o sea, hoy no. El sábado que viene. Claro. Y bueno, ustedes comentaban que se puede comprar el disco allí mismo. Mirá, pues estamos, nosotros tenemos nuestra feria. Sí. Armamos nuestro sello propio, que se llama Oliver Distro. Bueno, ahí tenemos nuestra feria, estamos con las chicas, que tenemos ropa, hay comida, hay fanzines, hay discos de otras bandas también para promocionar. Está el nuestro, obviamente. Y bueno, donde estemos nosotros van a estar los discos. Si no, se puede pedir por Facebook, que tenemos la página. Está la página de Oliver, está la página de Parodia del Absurdo. Bien, digan los contactos si quieren por Facebook, sí, que es Parodia del Absurdo. O sea, vos pones Parodia del Absurdo y te va a aparecer siempre porque... Igualmente lo linkeamos aquí en la página, sí, de Aguafuertes, así que ya... Y bueno, y a partir de ahí te puedes enganchar con otras cosas. A partir de la página de Parodia también vas a encontrar la de Oliver. Si querés encontrar la de Feli, que está soltero, está Felipe, no, es Feli Niño Loto. Es el rompe corazones. Y después, ¿de qué estamos hablando? No, de la fecha, claro, Parodia del Absurdo. Eso solo. Videos, la página también. SoundCloud, donde hay un y par los de videos son en YouTube muy broto, sí, crudo, cabezones. Pero bueno, capaz que a alguno le gusta más crudo, al que le gusta así algo medio producido, que escuche el EP. Si le gusta algo así bien crudo, que escuche los temas en vivo con los videos. bien entonces, y el que quiere escuchar música en vivo el sábado próximo, sí, cerca, el entonces sábado próximo. O si no, qué sé yo, vamos a tocar ahora que va a salir el EP, vamos, sí, a hacer una mini gira antes que se vaya Feli, porque Feli se va a ir de viaje para encontrarse con él mismo. Así que nos quedamos sin bajista, pero igual no vamos a quedar sentados, viste, mirándonos en la cara como boludo. Vamos a hacer seguramente acústicos, o capaz que preparemos otras cosas, pero vamos a seguir moviendo la bola. Y toda esta info también en Parodia del Absurdo, entonces. Sí, siempre estamos, sí. Bueno, chicos, entonces les vamos a agradecer por haberse acercado, a pesar del frío, en pleno verano. No, gracias a ustedes por invitarnos, por el espacio. Están controlando la naturaleza, hijo de puta. Y cualquier noticia que tengan, cualquier información, próxima fecha, nos contactan y nosotros aquí la transmitimos. Buenísimo, para la gente interesada. Hay entradas, hay discos, hay póster, lo que pinte, o si no, si es amistad, mucho mejor. Así que no hay que sumar sí, hay que sumar no amigos. No, exacto, no hay que sumar ni fans ni súbditos ni nada de esa mierda. O sea, es amigos o en sí, si quieren pasar algo más se puede, así que estamos disponibles. Muy bien, la gente de Parodia del Absurdo así se despide de Aguafuertes. Nosotros ya seguimos con más programa. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Escuchamos a James Addiction haciendo Stop. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. Here we go! Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Octava temporada. Y 53, qué buenas fotos que, estoy viendo exactamente quedaron del registro de lo que fue el Emiliano. Sexto octubre callejero. Y Víctor también, disculpame. Víctor también, es verdad, yo lo vi corriendo por ¿cómo, todos Emiliano? Lados. Lo que pasa que estas son las de Emiliano. Estas son las del sábado, justamente, que se hizo acá una fecha, una presentación del octubre callejero. Y Víctor estaba más... Víctor yo vi todas las semanas del octubre, las vi todas. Claro, pero bueno, justamente el sábado pasado Víctor estaba abocado al trabajo... social, sí, ponele. Y de relacionista público. Sí, sí, sí. ¿No? Me sale muy bien eso de sí, hay. Hay de metanegra. Hay de metanegra. Acá Cristian nos dice yo que no la saqué. No las publicaron todavía, pero hay. Igual volviendo un poco al sábado pasado, sí. La verdad es que fue un lindo patio junto al Octubre Callejero donde hubo muchísima gente. Las obras que se presentaron los chicos del Al Mal Paso Teatro, la verdad hicieron un espectáculo muy lindo, que habían estado el domingo pasado en Bon Giovanni, hicieron un espectáculo, el mismo espectáculo que llevaron allá, aquí, solo que aquí había mucho más adultos, así que se pudo apreciar un poco más de humor picaresco que tienen los chicos de Al Mal Paso Teatro. Y la obra de La Pianta, de esta compañía de teatro chileno, que Los Niños del Mall, que realmente los impactante. Niños del shopping sería. Sí, sí, ¿no? Sí. El mall viene a ser un shopping allí en Chile. Sí, bastante como... impactante la historia que cuentan, con toda una cuestión de amor fraternal entre hermanos muy, muy linda. Muy buena obra, pero era también como un golpe al hígado sí. En ese momento, así, fuerte, sí, pero sí, muy sí, linda, sí. Muy linda. Y bueno, se cerró la fiesta con Meta Negra y Semifusa, muchas gracias chicos, que el domingo estuvimos 2 horas levantando papelitos del patio. Claro. Se los dije el qué domingo fiesta, cuando los vi, pero fue un gran cierre de Meta Negra. Junto con las compañías de teatro, fue una sorpresa para los compañeros chilenos que viajaron a este octubre callejero encontrarse con un espectáculo, por ahí ellos no lo conocen, a la murga, entonces vinieron los chicos de Metanera y hicieron un cierre espectacular. Un lindo trabajo, creo que de toda la gente del octubre callejero. Y volviendo al tema de las fotos, también estuvo Víctor Bravo, que... es un fotógrafo chileno que vino a acompañar el octubre. También van a ver fotos de él dando vuelta. Sí. Y de Sebastián, que era de la parte de la compañía El Trineo, con los que hablamos la semana pasada y quienes llevaron adelante la obra, La Pianta. No, perdón, porque justo estaba viendo acá en Facebook, gracias Cristian por corregirme, de la gente de La Pianta. Sebastián estuvo sacando muchísimas fotos y van a ver también fotos de ellos en Facebook, busca en Octubre Callejero. Lamentablemente terminó, porque es un lindo trabajo que compartimos desde Aguas Fuertes con la gente de Tercer Cordón Teatro y todo el equipo de organización y las organizaciones que acompañan y apoyan este festival, que esperamos que ya vuelva rápido, ¿no? Falta un año todavía. Falta un año, pero... Si estamos en noviembre, ya crees que sea octubre de 2015. Es como el Mundial, ¿viste? Vos ya crees que vuelve, que llegue el próximo, que llegue Rusia, que esté acá. Bueno, lo bueno del octubre es que se hace todos los años y no cada 4. No, eso es buenísimo. Y lo bueno es que tampoco hay sponsor y marcas y te venden productos, ¿no? Sí, muchísimo mejor. Me quedo con el octubre, no, con el Mundial. Sí, dale. Nos trae más alegría que el Mundial, sí, me parece. Así eso que sí. Vamos en esa. Eso seguro que sí. Bueno. ¿Compartimos? ¿Compartimos algo de música? Sí. Dale, ¿qué tenés, Mati, preparado por ahí? De algo de eso que te pasamos hoy. ¿Estás pensando? Está mirando la máquina. Una decisión muy importante la que tiene que tomar. No sabe. Vamos con Mozambique, Almas que Luchan. Dale, Mozambique, una muy linda banda de reggae que esperemos pronto vuelva a los escenarios. Nunca se van ellos, ¿viste? Están ahí. Están ahí. Ya van a volver. Presentes. Volver a pararse, volver a intentar, como almas que luchan.

Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha agua fuerte. Escucha agua fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Nueve y diez de la noche, ya llegó la gente de Reina Sangre. Reina Sangre, en un ratito nomás, están aquí con nosotros en el estudio de la 90.1, en un ratito nomás. Sí, en un rato. Les recordamos que se pueden comunicar, por ejemplo, por mensajes de texto o WhatsApp al 15-6132-0287. O por mensaje de teléfono, viste, vos llamás a un teléfono y dejás un mensaje. Porque... sí. O si querés salir al aire, podés. Después del tono. Claro, si querés salir al aire, salís al aire. Si no, dejás un mensaje por el teléfono al 466-6559. También estamos en el Facebook como Agua Fuertes por FM Moreno. Bien. Y bueno, esta semana, sí, no sé si pudieron ver algo de televisión, se sí conoció, sobre todo estuvo difundido mucho a través de las redes sociales. Un chico que tiene 11 años y sorprendió a todos durante un acto que se hizo en homenaje a Néstor Kirchner al cumplir su nuevo aniversario de la muerte del ex presidente. Su nombre es Casey Wonder. ¿Lo Casey, digo bien? Casey Wonder. Casey, debe ser. Y en un esfuerzo de producción lo hemos localizado, lo hemos invitado aquí al programa. Acá obviamente está. Para que lo siento. No compartimos su pensamiento político, pero nos parece importante que la juventud, cada vez desde más pequeños, se metan en política y no anden boludeando, jugando a la Play o al Counter Strike. Por eso lo hemos invitado al programa. Vamos a charlar un rato con Casey, pero le voy a preguntar a la producción porque me parece que hay un error. Ese no es el pibe que yo vi en la tele. Casey, no. No, no, señor. El error es que le presten atención a ese y no a mí, que soy el verdadero niño kirchnerista. Ese Casey es un impostor. ¿Cómo es tu nombre, nene? Cassius Warning. Bueno, Cassius, no sé, me gustaría arrancar preguntándote por qué decís que ese chico que salió en 678 es un impostor. Me parece que ese niño hablaba de medidas de gobierno, hablaba de Kirchner, hablaba de... ¿Y vos qué te crees que yo no puedo hablar? ¿Sabés hace cuándo que aprendí a hablar? No, ¿hace cuánto aprendiste a hablar? Hace 4, 5, 6 años hace que aprendí a hablar y me pone mal que le den tanta importancia a ese impostor, que es obvio que le lavaron la cabeza, que está repitiendo un discurso, está adoctrinado. Se nota, cualquiera se da cuenta y en cambio nuestro mini movimiento nacional y popular es ignorado por los grandes medios. ¿Mini movimiento? ¿Qué es eso? Sí, sí, le explico, señor periodista. Nosotros venimos trabajando en mini militancia desde nuestro mini movimiento nacional y popular CUNA. ¿Cuna se llama, sí, el mini, sí, movimiento? Sí, sí, CUNA. Kirchneristas unidos, no adultos, nuestro eslogan es desde la cuna y hasta el cajón somos soldados de Perón. Ah, bueno. Un poquito Sí, desde la cuna. ¿No te parece un poco temprano para que los chicos participen en política? No, para nada. Nosotros creemos que se debe bajar la edad para que podamos votar desde el ingreso al jardín de infantes y así poder acompañar el proyecto que encabeza la compañera Cristina Fernández de Kirchner, como lo venimos haciendo hace una década ya. Hace una década vienen trabajando, pero ¿cuántos años tenés, nene? Yo tengo 9 años y 3 meses, cumplo ahora en febrero. Y no solo que viví toda mi vida durante el gobierno kirchnerista, sino que también mis padres me concibieron durante el discurso de asunción de Néstor, en un momento en que la pasión los desbordó mientras lo escuchaban. Bueno, me parece que este pibe le está cambiando la voz durante el programa. Sí. No sé si te Cassius, me parece que son demasiados detalles por ahí para alguien de tu edad. Pero bueno, ya que estabas, mejor hablemos de política. Contanos un poco a qué se dedica el mini movimiento nacional y popular CUNA. Hace un tiempo que venimos aportando desde nuestro pequeñito espacio al proyecto nacional y popular. Me acuerdo de las primeras reuniones con los compañeros en las guarderías, desde donde nos organizamos y conseguimos pequeñas conquistas. ¿No podés comentar alguna de esas conquistas que hablas? Sí, el primer triunfo que obtuvimos fue que se cambie de canal en todos los televisores de los jardines maternales y de infantes y que se deje de ver Cartoon Network, que difunde las ideologías foráneas de los buitres, y su lugar se viera Paca Paca, que es nacional y popular. Bueno. ¿Y esto llegó a implementarse? Sí, sí, claro que sí, pero Cartoon Network presentó un recurso de amparo y la Corte todavía... ¿Está bien, señor periodista? Sí, sí, sí. Y sí, la Corte todavía nos expidió sobre la cuestión de fondo, pero nosotros le pedimos a Cristina que actúe e intervenga la señal y en su lugar se pase en las cadenas nacionales 24 horas. Ah, bien. Por lo visto ustedes tienen... diálogo entonces con la presidenta. Sí, señor periodista, nuestra organización es pequeñita pero muy importante. ¿Y ella qué dice de esto al respecto? Y nos cuenta cuentos, nos da la leche con galletitas, es una copada. Ahora nos prometió que iba a implementar el programa Triciclos para Todos y Todas. Triciclos para Todos y Todas, mirá vos, che. ¿Y de qué se trata este programa? Es una línea de créditos para acceder a tu primer triciclo 0 kilómetro. ¿Usted sabe lo que es heredar un triciclo que ya han usado 3 hermanos mayores? Porque tenemos que usar un triciclo que tiene todas las ruedas gastadas, la pintura saltada, pedales rotos. No, señor, nos merecemos algo mejor. Por supuesto, me imagino que dentro de este movimiento deben estar algunos hijos de dirigentes nacionales también, ¿no? Sí, sí. Está el Cuervito Larroque, que dirige la Camporita. Está el Aníbalito Fernández, que dirige la Barrita Brava de las divisiones inferiores de Quilmes. Está Amadito Vudú, que maneja el tráfico de figuritas y caramelos. ¿Tráfico sí. de figuritas y caramelos? Bueno, no, no, bueno, quise decir como el que coordina el intercambio de figuritas y caramelos. También está Coquito Capitanich, que habla, este es medio pesado. Ay, también está Antonia Macri, la hija de Mauricio. ¿La hija de Mauricio Macri es kirchnerista? Más vale, los niños somos el futuro, ella le dice al padre todo el tiempo que está equivocado, que no se quede en el pasado, pero bueno, el padre no le da bola. Y... Cassius. Mi nombre es Cassius. Cassius, ¿por qué te interesó la política desde tan pequeño, desde tan chico? Lo que pasa es que mi abuelo es un gorila de la OPO, yo lo quiero, pero igual es un gorila. Entonces siempre lo escuchaba decir que todos los políticos se viven mandando cagada tras cagada tras cagada. ¿Y? Y yo era muy chico y me sentí identificado, todavía usaba pañales. Y eso me hizo pensar que si existen los pañales para, digamos, atajar y tapar un poco las cagadas de los bebés, también podría existir un movimiento político encabezado por niños que idolatren las principales figuras del kirchnerismo y tape sus cagadas. ¿Pero cómo hacen para tapar las cagadas de los políticos? Y fíjate que estamos hablando hace como 5 minutos y no me preguntaron ni por la inflación, ni por las causas que tiene Vudú, ni por la megaminería, ni los acuerdos de Chevron y Monsanto. En general funciona. Bueno, Cassius Warning, te agradecemos entonces por haber venido. Y en nombre de Aguafuertes te queremos dar un presente. Sabemos que sos un niño con intereses políticos, pero también sos un niño. Te damos... ¡Un huevito Kirchner! ¡Qué rico! Encima viene con sorpresa. No, Cassius, es Kinder, no Kirchner. No, ¿qué decís? Sí, mirá, fíjate, la marca es Kinder, no Kirchner. Acá dice bien clarito no te puedo creer, es Kinder. Me engañaron todo este tiempo. Los voy a denunciar a mis viejos. ¿Pero por qué los querés denunciar? Porque ellos me decían que Néstor es bueno y me regalaba sus huevitos Kirchner con sorpresa. Y que si me hacía kirchnerista, me iban a regalar más huevitos. Bueno, cortamos acá porque Cassius está muy triste. No creo que podamos seguir la nota. ¿Un huevito Kirchner? ¿Cómo? Kirchner, me ahora van a ver, voy a pedir Cablevisión y voy a pedir Fivertel, voy a hacerme fan de Lilita Carrió o de Macri, voy a comprar dólares blue en la City Porteña. Había quemado la cabeza de tanto mirar televisión, ya no tengo dudas ni certezas, ya tomé la decisión. Con la bicicleta desinflada y un par de tijeras oxidadas, con 2 cacerolas y un cacho de vidrio como espejo retrovisor, voy a buscar a mi Dulcinea, que vive cerca de Ciudadela. La calle está dura y sin armadura, hoy no se puede salir. Ya empiezan a ladrar los mismos. amigos de siempre se enteraron que a partir de hoy soy el nuevo Quijote de Moro. Ladra, señal de que cabalgamos. Ladra, de que nunca nos callamos. Ladra, pero el que ladra no muerde. Ladra. Boicotear nuestro camino, tirándonos piedras y molinos. Por más que nos metan el palo en la rueda, no nos van a detener. Ya empiezan a ladrar los mismos de siempre. Se enteraron que a partir de hoy soy el nuevo Quijote de Moro. Ladra, señal de que cabalgamos. Callamos, ladran, pero el que ladra no muerde. Ladran, solo hablan por hablar. Señal de que cabalgamos. Ladran, de que nunca nos callamos. Ladran, pero el que ladra no muerde. Ladran, solo hablan por hablar. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas Fuertes. Porque en la calle pasan cosas. Aguas Fuertes. Octava temporada. Sí. Seguimos en Aguas Fuertes, 21 y 22, un programa con muchos invitados. Uf, me gusta un montón, cuando pasa sí, eso. Está bueno. Me gusta cuando pasa eso, a pesar del clima, este clima engañoso. Ahora estamos con la gente de Reina Sangre en el estudio. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Todo joya. Los invito a que se presenten y presenten si es que hay gente ausente. Bueno, roles en la banda. Bueno, yo soy el Ale, la voz de la banda. Sí. Él es Héctor, alias Letiun, guitarrista, primera viola. Bueno, y hoy nos faltaron el resto de la banda, o sea, vinimos tipo lobos solitarios a presentar porque... Suele pasar, a veces sí. Viene uno en representación de todos, así que no hay tal problema. Cual. Sí, más que nada por las complicaciones temporales, laborales y todo ese paquetito. Por la vida misma. Sí, bueno, tenemos también que no los que no vinieron hoy son Ezequiel, que es el bajista, que en una de esas capaz que cae, pero no creo, ya es demasiado. Bueno, viene corriendo. Sí, capaz está viniendo, está empujando el tren. Y bueno, después tenemos a Ignacio Igna en la batería y a Coti en la segunda guitarra y coros. ¿Hace cuánto viene Reina Sangre? Y hace como 2 años más o menos, ¿no? Sí, casi 2 años. Casi 2 años. ¿Son de por acá de la zona? Somos un paisano de cada pueblo, más o menos. A ver, ¿cómo viene siendo eso? Yo era Cruz de Castelar, ahora soy de Rodríguez. Claro. Bueno, tenemos, yo soy de San Miguel, más o menos del barrio ferroviario, por ahí. El batero es de, bueno, también de San Miguel, pero más de la zona céntrica. En verdad, antes, o sea, fue cambiando la cosa. En verdad, antes es como que venían todos de distintos lados y ahora se fue por ahí un poco... centralizando. Sí. Pero... ¿Y dónde ensayan? Es la pregunta clave entonces. Porque si son de distintos lugares, ¿cuál es el punto de reunión? En San Miguel. En San Miguel. Sí, sí, por mayoría de votos, San Miguel. Mayoría de votos. Democráticamente lo decía. ¿Y cómo se unieron? ¿Cómo llegaron a contactarse? Bueno, yo me fui de mi banda anterior. con la cual apuntábamos a algo grosso. De repente, bueno, se derribó todo y yo empecé a buscar músicos por todos lados. Y bueno, lo contacté a Héctor, a Letiun. Después, bueno, contacté a otros chicos que ya no están más en la banda, que era Julián y Andrés, que era guitarra y batería. Después, Letiun pudo hacer entrar a Ezequiel para que se ocupe del bajo. Después, bueno, había entrado Coti, que es el segunda guitarra, había entrado como baterista él. O sea, en reemplazar al baterista anterior que estaba. Y tuvo un problema con se agarró una tendinitis o algo de eso y pasó a la segunda viola. Sí, no, mal. Y después, bueno, estaba por derrumbarse todo, pues no conseguíamos batero. Y de repente, bueno, encontramos a Ina, que era un chico que habíamos tocado. Compartido una fe claro. Una vez. Sí. Yo lo vi y dije, puede andar. Y bueno, anduvo y sí. Anda bien. Anduvo y anda bien. Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo tienen esta formación última? Y hace más o menos. Desde el verano pasado. Del verano pasado, sí. Más de medio año. Y esta es la que funciona. Al parecer, de momento sí. Hasta ahora. Sí. Todavía no me dieron motivos para echarlos, así que. Mentira. ¿Cómo es el tema de la administración de la banda? No de la administración, pero me refiero a al momento de componer un tema, ¿quién lleva la letra? ¿Cómo es el proceso? Y por lo general, hasta ahora todos los temas, lo que es letras y música, y letra y canción, mejor dicho. Bueno, me encargo de componerlo yo porque soy yo el que los tengo que expresar, entonces es como que es lo más lógico. Si bien creo que hay, en total tenemos más o menos como 11 temas, creo que uno de ellos está escrito por el bajista, que pobre, por Ezequiel el bajista, sí. Que pobre cuando lo trajo se lo di vuelta como una media para darle mi interpretación. Después hay uno en proceso que escribió Coti. Coti es en verdad era compañero mío de otra banda hace como 15 años casi. Y hay un tema que había quedado que estaba bueno de esa banda que teníamos, que lo trajimos y lo renovamos a este estilo que estamos haciendo ahora. ¿Y cuál es el estilo que están haciendo ahora? Y ahora es una especie de hard rock con cosas tanto como de rock nacional, como también algunas, por ahí otras variaciones más de heavy clásico, pero la idea es abarcar todo el rango de lo que es rock, ¿viste? Cuando decís rock nacional es como un espectro muy amplio. Sí. Por ahí alguna y tenemos, referencia que puedas mencionar. No sé si una banda, pero un estilo, un sonido. Sí, bueno, podría mencionarte bandas como Vox Day, Pescado Rabioso, bueno, también un poco más actual. Algo de La Renga también tenemos, por ejemplo. Que ellos de Rata Blanca, pero por Rata Blanca ya es más que nada porque ellos mismos tienen otras influencias que nosotros también, claro. Como son Deep Purple, claro. Zeppelin, Sabbath, y bueno, después qué sé yo, algunas cosas inclusive por ahí grunge, de repente aparece alguna que otra cosa media sucia que queda bien y bueno, y va. Y va. Buenísimo. ¿Tienen algo grabado que han traído para compartir, verdad? Sí, es el primer tema del demo que estamos armando, que se llama Mil. Este también es un tema que vengo arrastrando, que compuse hace como, no sé, cuando tenía 20 años, ponele, y ahora tengo como 50. Y... no parece, lo llevas muy bien. Lo llevas muy bien. Nada, 32 tengo. y bueno, o sea que está hace tiempo y recién, ahora, yo lo había podido meter con mi banda anterior, en otro demo, pero... Suena mejor ahora. Sí, pero claro, tiene otra calidad ahora. O sea, le podemos dar una calidad decente ahora. Así que... Ahora sí. Sí, A Mil se llama el tema. Muy bien, escuchamos el tema, ¿les parece? A Mil, de Reina Sangre.

en un momento también, o sea, cuando nos quedamos, o sea, que Coti se lesionó la mano, probamos bateros, sí, y es como que mucho tiempo, ya, estuvimos parados. Sí, sí. Entre que se aprendían los temas y te dejaban de garpe, viste, después venía el otro, y tenía que aprender los temas y tenía que volver a dejarte de garpe, como que perdimos mucho tiempo con eso. Así que y ahora, bueno, por suerte reactivamos. Sí, todo el tiempo. Así que. ¿Y cómo viene la búsqueda de lugares, de fechas, los arreglos? ¿Cómo es para, digo, por la zona de San Miguel, por ejemplo, donde por ahí ustedes se mueven un poco más? ¿Estás fácil? ¿Hay que pagar? ¿Cómo es el tema por allá? Y por lo general es más o menos como en la mayoría de los lugares. Por ahí te dan cierta cantidad de entrada, de las cuales tenés que rendir tanto. Y en algunos lugares, bueno, te dan entrada de más, cosa de que, por ejemplo, en Raíces, que bueno, la otra vez al parecer los clausuraron el lugar porque se ve que entendieron que era un lugar comercial cuando es un centro cultural. Sí, tal cual, y no sé, todo algo de la municipalidad, viste. Esa harina de otro costal, pero bueno, es un lugar que estaba muy bueno como lo organizaban, porque siempre te daban las entradas, cosa de que vos cubras lo que ellos necesitaban cubrir por el lugar, los que organizaban, y a la vez, bueno, si vos vendías de más, es como que tenías una ganancia para la banda. Y después hay lugares también como Sorba Rock de José C. Paz, que siempre nos invitan, y a veces hubo un montón de veces que los tuvimos que dejar de lado por el tema este que no teníamos integrante fijo, y siempre están pendientes de la banda, o sea, siempre nos están comentando de fechas disponibles. No, por suerte todo bien. Los lugares, la mayoría de los lugares que tocamos siempre tuvieron buena predisposición, buena onda, y siempre les copó la banda también, eso es una ventaja. Bueno, chicos, entonces los invitamos a que reiteren la próxima fecha y puntos de contacto donde la gente los pueda localizar y escuchar algo de su música. Bueno, tenemos el Facebook oficial de la banda, que buscás Reina Sangre en el Facebook, Reina con Y. Y ahí hay un par de videos, tienen que buscar en la sección de fotos, porque muchas veces hemos propuesto, propuesto que pasen por la página a escucharse unos temas, y dice, pero no tienen video. Le digo, no, tenés que entrar en la parte de fotos. Fíjate que hay una carpeta que dice videos. Bueno, ahí van a encontrar un par de cosas. Más que nada en vivo, ¿viste? Sí. Porque estamos armando el video oficial de este tema. Está en proceso también, así que en unos pocos días seguro que vamos a tener un video y vamos a tratar de subirlo por todos lados y empezar a difundir. Viralizar. Sí, tal cual. ¿Y cómo es un show en vivo de la banda? ¿Cómo reacciona el público? A eso me va la pregunta. Y nos aman. Nos tiran flores, ropa interior de mujeres. Flores, claro. Calzoncillos sucios. Tal cual, ¿viste? Anda a lavar. ¿Hay un espectáculo pensado? ¿Hay alguna cosa más? ¿Hay letra? ¿Hay música? Sí, no, en verdad tratamos de repartir el orden de los temas, cosa de que no esté todo al voleo. Claro. O sea, por lo general metemos que es un tema que abra pum para arriba, algún tema más pesadito, y en el medio por ahí metemos alguna balada. Por lo general metemos alguna especie de medley de algún tema, ¿no? un fragmento de algún tema en particular, y como para distender más que nada, o sea, no hacer un cover. Y después sí tenemos los covers, que son los que cierran. Y por lo general tratamos de buscar temas más bien que sean conocidos, pero que no estén tan reutilizados. Claro. ¿Y por dónde vienen las selecciones de los covers? De millones de lados. Hicimos cover de Zeppelin, hicimos rock and roll de Zeppelin, sí. Una fecha, metimos también hemos cerrado con Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. La otra vez metemos Somebody to Love de Wim. Es de Jefferson Airplane. Más viejo todavía. Sí. Y después, bueno, metíamos bastante de Rata Blanca también, porque por ahí el estilo de Letium es semejante a un estilo también que tiene influencia a Jardino, que es el violero de Rata. Sí. Claro. Por ahí él es re como Mastin, ¿viste? Él tiene esa. Le falta la panza. Che, y el público, en el momento del cover, ¿sigue pidiendo cover o acepta lo que la banda quiere tocar, lo que la banda propone? Porque antes pasaba que uno iba a un recital y estaba una banda tocando y empezaban una de tal, una tocate de tal tema, ¿viste? Sí. Destrucción. Claro. No, por suerte, ¿sabes qué? Por suerte no nos pasa eso en esta banda. Es como... medio molesto, ¿no? Si pasa. Un poco, es un poco molesto porque una sola es vez, relativo. En realidad una sola vez nos pasó, que fue acá que tocamos sí. En clásico. Pero bueno, esa vez porque en verdad teníamos tres temas nuestro armado y después casi todo metimos temas del primer disco de Rata Blanca, metimos creo que también, ¿qué metimos? Una de Deep Purple metimos, no, me parece. Bueno. Sí, no sé, metimos, pero eran más cover que temas propios. Claro. Y de repente hacía, no sé, El Sueño de la Gitana o Chico Callejero y te empezaban a pedir temas de Rata Blanca del primer disco y momento. No somos Rata Blanca. Sí. Y no, pero después las otras fechas no, porque por suerte tenemos la suerte de que la gente, o sea, cuando tocamos vienen y nos dicen que los temas nuestros están buenos. Claro. Y viste, o sea, que ellos es algo nuevo eso, porque por lo general siempre es como que se enganchan más con los covers, o sea, todas las bandas con las que pasé yo vienen y te felicitan por el cover, ¿viste? Pero no, acá nos pasó. Pues. El público está un poco más abierto ahora, sí, también, ¿no? Sí, a, sí. A escuchar a las bandas y a lo que proponen. Sí, sí, debe ser. Sí. Sí, aparte, bueno, también nos rompemos bastante el bocho por hacer que los temas suenen agradables y que no sea todo a todos acordes que caigan en lo predecible o tonos o letras que no tengan sentido, ¿viste? Es como que le damos mucha máquina a la composición, o sea, tanto para que sean que te enganche como para que la letra sea tenga sentido. Bueno, chicos, les agradecemos entonces por haberse acercado a bueno, pesar del clima. No, los agradecidos somos nosotros. Y demás, y les pido que recuerden la fecha del próximo sí. Finde. Bueno, el próximo finde, ya saben, en Sacred Resto Bar, que queda en Perón 953. San Miguel, pero es de la Plaza Muñiz, es media cuadra para la de San Miguel. O sea, está como entre la Plaza San Miguel, sobre Perón, sobre la Plaza, entre la Plaza Muñiz, y hay un McDonald's por ahí que es reconocido. O sea, como que pasás el McDonald's, venís para el lado de Bellavista un par de metros y está ahí el boliche, se llama Sacred. Perfecto, buenísimo. Domingo 9, ¿sí? Domingo 9. 21 horas puntual. Sí. Muchísimas gracias por haber acercado, chicos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Y con qué nos vamos? ¿Algún cover de estos que... algún tema? En realidad vamos a escuchar la versión original de estos que ustedes nombraban. ¿Les parece rock and roll de Zeppelin? ¿Sabes? Sí, bárbaro. Va como piña. Led Zeppelin, Mati, rock and roll. ¿Lo tenés por ahí? Sí, ahí lo está buscando. Ya es tarde. Ya está cansado, Mati, pero bueno, ya lo va a encontrar. Igual, aunque sea tarde, nos quedan unos minutitos más de Agua Fuerte, ¿sí? Compartimos un poco de música... y ya seguimos con un poquito más de programa. Yeah. falta de pan? ¿Falta de pan? Falta de pan. Buenas son las milangas. Milanga. Agua fuerte. Temporada. Dale con frita. Quedan 10 minutos, de 9 minutos de programa, sí, tenemos cosas que hacer todavía, espero que nos rinda el tiempo, sí. Qué quilombo que tengo acá, sí, vanidad. Estoy viendo, dame que no sé, el bingo no ayudarte. Es lo mío, la timba no es lo mío definitivamente. Estamos con las rifas, sí, rifas que hemos vendido por el patio de Aguafuertes que organizamos de forma conjunta con el Octubre Callejero el sábado pasado por los 300 programas que ya más de 300, 302, 303, por ahí debemos seguir. Sí. Rifas, y les comento, sí, para todos aquellos, los que la gente que lo compró ya lo debe saber, les recordamos. No los estafamos. No los colgamos. Era de con verdad el que teníamos cosas para rifar. Y el primer premio es una botella de Fernet. Apa. ¿Sí? De litro encima, ¿eh? De litro. No, de 750. De la, ¿viste la chiquitita todos, esa? No, con esa no. No, esa chiquitita, esa, sí. Esa no. Recuerdo. No, no. Yo me la compré cuando fuimos al norte, teníamos un par en las mochilas. ¿Y, pero tiene Fernet en serio acordás adentro? Sí. No. Sí. Pero no te alcanza ni para medio. Y un vasito a la mañana antes de arrancar. A la mañana. Okay. Antes de subir. Bueno, les comento, sí. Primer premio, como decíamos acá, botella de Fernet de litro. Sí. Segundo premio, discos de bandas que han pasado por aquí. Sí, porque nosotros valoramos la cultura. El primer premio es una botella de Fernet y el segundo premio son los discos. No, no, no. Son muchos discos igual. Son muchísimos. Tenemos sí. muchos discos que se van a estar llevando, que se va a estar llevando la persona ganadora a su casa. Viene Navidad. Ojo, viene Navidad. Capaz que estafás. Bueno, pero estafás un par de regalos, capaz. Falta mucho para Navidad. Y libros. Un libro tenemos. Sí. Que no recuerdo el título en este momento. Pero es un libro lindo para leer. Todos los libros son lindos. Así que bueno, acá tenemos los números. No. Todos los números para sortearlos. El de Babi Checopar. Te regalo el libro de Babi Checopar. ¿Lo vas a leer? Pero un asadito un domingo. ¿Te quedaste sin diario? Es un lindo libro para quemar. Vamos a... Cuidado, Marcelito, ¿estás ahí? cada uno, sí, en sus casas. Ay, que se me perdió un número. Sí, levántalo porque si no después nos van a decir, tome, que la cámara tome todo. Cada uno en sus casas, gracias por el... Ah, pensé que me habías puesto silencio, Mati, para crear más dramatismo en el relato, pero no. En sus casas, con los números en la mano. Sí, ¿sí? Mira, sí, sí. Vamos mira por el primer premio. Para el lado de Mati. Matías es el escribano, Matías Salomón. Ojalá sea que el de mi mamá, si me quedo con el Fernet yo. No, al revés. Y el ganador de la botella de Fernet es el señor Juan Real. Juan Real, aplauso para él. Yo llevo botella de Fernet. Mirá, Juan, tenés afortunado que venir a buscarla ahora antes de las 10, porque si no la tomamos nosotros. No, no, no, mentira, yo se la hago llegar. Muy yo bien. Se la hago llegar. Esta es una rifa que vendí yo, justamente. Muy bien, muchas gracias. Vamos con otra. No mires. Mezcla un poquito. Mirando, mezcla para un poquito. Que me mezclo. Marcelito. No. Matías. Vamos con los discos. Matías, decime qué número es. 45. ¿Y quién ganó? No, esto es joda. Ahí dice el decime nombre. Que no es el Vic. ¿Eh? ¿Quién será? Capaz que lo vendió Víctor, puede ser Victoria. No, no sé. Vamos a... Ahora lo llamamos a Víctor y le preguntamos, en todo caso. Tenemos un Vic. ¿Qué? ¿Él se compró una rifa? ¿Cómo que se compró una rifa? Se fue, Víctor. Oyentes, les avisamos. ¿Qué es esto, Mariano? Ahí está. ¿Qué cosa? Algo que junte me da miedo meter la mano. Hagamos una cosa. Dejemos esa y sacamos dos más, sí, por las dudas. Dos más por las dudas. Y el tercero no lo decimos. En todo caso, nos ponemos en contacto. Número 12. ¿Lo lees? Javier. Javier. Javier. El número, mirá, el 11 y el 12. Bueno, dejamos para Javier, ¿qué? ¿Algunos discos más? Los discos. Los discos. Sí. Y, por último, el 84. ¿Por qué no lo saqué primero? Liliana. Se lleva un bonito libro que tenemos para regalar. Así les es. Agradecemos mucho a todos los que están, a todos los que han colaborado con esta rifa. La idea de la rifa era poder tener algo para compartir con la gente de, del octubre, para comer, más que nada, sí. Después de la función. Así lo hicimos, hicimos unas pizzetas y compartimos entre todos una rica cena después de las funciones que se hicieron el sábado pasado. Muy bien, ya vamos a ir con el cierre del programa, así quédense ahí. No se muevan, que nos quedan unos minutitos, nada más. Escuchamos un clásico del rock nacional, A Bailar, con La Portuaria, al bar de la calle Rodney. Del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de truncas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar a viajar, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Un hombre se me acerca y me declara que era actor en un teatro principal. Se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando singular. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar a viajar, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, yo quiero viajar. Adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. Y así llegamos rápidamente al final de este programa número 300 no sé cuánto de Agua Fuertes en esta sí. noche lluviosa del primero de noviembre. Esperemos que llegue la primavera, ¿no? Esperemos que llegue. No sé qué pasa con este clima. Es como que llega muy extrema toda la primavera, pero bueno. Lindo programa el de hoy. Me gustó los invitados, sí. Muchos invitados. Eso está bueno, que venga gente aquí hasta la radio para charlar de otra forma, que no es lo mismo que hablar por teléfono. No, porque podés ver la cara. Tiene otra onda. Te das cuenta de si te escucha o no, te presta atención. No, es muy lindo que la gente pase por aquí. Muy bien, los esperamos a todos el próximo sábado a las 7 de la tarde. En la operación técnica hoy estuvo el señor Matías Salomoni, como siempre. Moví todo para aplaudir, Mati, por vos. Golpeando el micrófono, Vanina Vargas. A mi lado, Mariano Zurita. Se fue más temprano Víctor Castro. Y también estuvo hoy presente nuestro amigo y compañero, que inclusive estuvo hasta como invitado, mirá. Todo. Cristian Becchio. Nos vamos hasta el próximo sábado. Chau. Adiós, chau. Adiós. Buen fin de. Abríguense si van a salir, porque hace un frío. Frío. Nos vamos bailando con la caravana mágica. La caravana se siente. Gustavo Cordera, en vivo. A gritar. A gritar mierda. Te esconde lo que te subleva, lo que te detiene. Vamos a sacarlo afuera, todo lo que te ata, lo que te posterga, lo que más te duele. Vamos a sacarlo afuera, todas las ilusiones, las dulces mentiras, la boca cerrada, la lengua mordida, todos los tumores, todas las sospechas, los viejos rencores, maldatos que acechan, ese encantamiento, la amada codicia, todas las ambiciones, el odio, la envidia. Quiero jugar y cantar, quiero besar y reír, quiero saltar y bailar, voy a gritar a morir. ¿Qué cosa? Expectativas, todas las ambiciones, el miedo a la vida, y que podamos vivir en ese nuevo presente que pide menos dolor, que pide menos reviente en esta tribu de locos, y hierve la sangre de mente, queremos oír a Dios y no nos deja la mente.